Hablar. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad correspondiente a este martes 12 de mayo. Empezamos como de costumbre con las noticias más importantes que tienen que ver con la crisis del coronavirus. Noticias. El Ministerio de Sanidad autorizó el cambio a la fase 1 de confinamiento al País Vasco con más casos sospechosos de coronavirus sin diagnosticar en atención primaria que en la Comunidad Valenciana, donde solo 10 de las 14 áreas de salud han abandonado las medidas más drásticas de control contra la pandemia y ninguna de las tres capitales ni sus áreas metropolitanas han podido aliviar su situación. El argumento de los casos sospechosos fue ampliado el pasado domingo por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien a preguntas sobre las razones del frenazo valenciano aseguró que está relacionado con los riesgos no detectados. Hay un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les ha podido hacer un test diagnóstico. Sin embargo, la comparativa de los documentos de propuesta de transición presentados por el Ejecutivo Vasco y el Valenciano, que el diario El Confidencial ha podido analizar, refleja que Euskadi logró presentarse como una autonomía que había hecho los deberes para bajar un escalón en el confinamiento pese a presentar peores cifras de sospechosos sin diagnosticar, mayor tasa de contagios confirmados por PCR y peores porcentajes de ocupación en camas hospitalarias. El gobierno ha admitido que aceptó una propuesta del Ejecutivo que dirige el Lehendakari Iñigo Urkullu del Partido Nacionalista Vasco para pasar de fase a sus tres provincias a la vez a cambio de introducir a nivel autonómico medidas restrictivas mayores, una suerte de fase 0,9. Y es que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que la decisión última de qué comunidades pasaban o no a la fase 1 fue adoptada a nivel del ministerio y que él y su equipo de Dirección General de Salud solo se responsabiliza del contenido técnico de los informes. Los informes son informes que desarrolla la Dirección General de Salud Pública a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que yo soy el director de este centro. Son informes que nos responsabilizamos, tanto yo como director del centro como la Dirección General de Salud Pública. Posteriormente, la decisión final se toma a nivel de ministro. Los informes nosotros los entregamos hay que entregarlos para que tome las decisiones y la decisión de hacerlos públicos en realidad no nos corresponde, pero los informes no son ningún secreto. Todo el contenido se ha discutido con los diferentes puntos de contacto de las comunidades autónomas, por lo tanto, tengan o no acceso al informe completo, desde luego acceso a toda la discusión que ha habido y a las razones de por qué se han ido tomando las decisiones. Yo creo que todo el mundo que tiene algo que decir sobre esto está perfectamente informado. Entiendo que serán en algún momento públicos, entiendo que habrá alguna legislación que tiene que legislar todo este tipo de cosas, pero yo la verdad es que no les puedo decir ninguna fecha. Vamos a ver, Euskadi estaba perfectamente habilitado para pasar a la fase 1. Tiene unas capacidades muy potentes, tiene unos sistemas de vigilancia y detección precoz que estaban ya implementados a muy alto nivel y además tiene una situación epidemiológica favorecedora con unos niveles de transmisión, la famosa R, realmente muy bajos, con lo cual nosotros entendemos que todo Euskadi estaba en situación de poder pasar de fase. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Noticias. Y es que el inicio de la desescalada en media España se ha visto acompañado de las cifras más bajas en dos meses de muertes, 123, y los contagios, 373. Con estos datos, la pandemia registra ya en España 26.774 fallecidos, 227.436 contagiados diagnosticados mediante pruebas PCR y 137.139 enfermos recuperados. La epidemia parece bajo control en España, también en Italia, su espejo durante tantas semanas, en donde se han registrado el número más bajo de contagios, 744, desde el pasado 4 de marzo, y esa circunstancia hace que las comunidades que se han quedado retrasadas en la desescalada acentúen sus quejas e incluso las conviertan en agravios políticos. Y ahora vamos con la incidencia de la pandemia en el mundo. Por países, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 1.340.150 contagiados y 80.044 fallecidos. En segundo lugar aparece España con 224.350 contagiados y 26.621 fallecidos. En tercer lugar, Gran Bretaña con 224.324 contagiados y 32.140 fallecidos. Cuarto, Rusia, 221.344 contagiados y 2.009 fallecidos. El crecimiento en este país es del 11%. En quinto lugar aparece Italia con 219.814 contagiados y 30.739 fallecidos. Sexto, Francia, con 177.547 contagiados y 26.646 fallecidos. Séptimo, Alemania, con 172.295 contagiados y 7.611 fallecidos. En octava posición encontramos a Brasil y entramos en el terreno latinoamericano con 163.510 contagiados y 11.207 fallecidos. El crecimiento en Brasil es del 5%. Y continuando con Latinoamérica, en segundo lugar aparecería Perú con 68.822 contagiados y 1.961 fallecidos. Tercero, México, que alcanza 35.022 contagiados y 3.465 fallecidos. Cuarto, Chile, con 30.063 contagiados y 323 fallecidos. Quinto, Ecuador, 29.509 contagiados y 2.145 fallecidos. Sexto, Colombia, con 11.063 contagiados y 463 fallecidos. Séptimo, República Dominicana, con 10.634 contagiados y 393 fallecidos. Octavo, Panamá, con 8.448 contagiados y 244 fallecidos. Noveno, Argentina, con 6.034 contagiados y 305 fallecidos. Décimo, Bolivia, con 2.556 contagiados y 118 muertos. Noticias. Y los países que aplicaron medidas drásticas para contener el nuevo coronavirus pueden evitar una segunda ola de contagios si son capaces de identificar rápidamente brotes en grupos, como lo está haciendo Corea del Norte, China y Alemania, ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Con medidas de distanciamiento social, higiene, con una población alerta y educada, capaz de controlar sus propios riesgos y con un sistema capaz de detectar nuevos casos, rastrear contactos y aislarlos, se puede evitar segunda ola, ha dicho el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Noticias. En otras noticias, el estado de Nueva York iniciará el próximo viernes la reapertura de 13 regiones sin la Gran Manzana. Entre tanto, en Río de Janeiro han entrado en confinamiento total las tres primeras ciudades del estado. Noticias. El coronavirus es menos agresivo en comparación con el comienzo de la pandemia y desaparecerá antes que se logre una vacuna, asegurado Gisette Remusi, director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán y uno de los mayores expertos italianos sobre el tema. Este sería un avance importante, aunque no concluyente, porque también dependería del plasma disponible de los recuperados y nadie podría verse obligado a donar su sangre. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la información deportiva. Y en las notas deportivas tenemos las palabras del presidente de la Liga, Javier Tebas, que confesó que le gustaría que el campeonato liguero volviese el 12 de junio, aunque indudablemente reconoció que no sabe la fecha exacta para retomar la competición, porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios del coronavirus. No nos precipitamos, dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española, dijo Javier Tebas durante una entrevista en el programa El Partidazo de Movistar. Una vez finalizadas las pruebas médicas al personal mínimo imprescindible de los clubes para iniciar los entrenamientos, la liga informó que se detectaron 5 casos de futbolistas positivos asintomáticos. En un universo de 2.500 test, solo ha habido 5 positivos de jugadores y 3 más de integrantes de los cuerpos técnicos. Esperábamos 25 o 30 por tema estadístico, así que estos datos son una buena noticia para la industria del fútbol y para España, dijo el presidente de la liga. Parece ser que todo va en buen camino para que a mediados de junio se reinicie la Liga Española. Y en esta vuelta al fútbol, los entrenamientos precisamente se están nuevamente dando en los grandes equipos. Y esto lo ha hecho el Real Madrid este lunes, incluyendo al colombiano James Rodríguez, que parecía ser que estaba alejado de la plantilla hasta que se llega a ver nuevamente en esta práctica. El Real Madrid ha realizado sus primeros ejercicios individuales con y sin balón, y esto lo ha informado el club blanco con varias fotografías de sus jugadores en acción. En las imágenes también se pueden ver a hombres como Eden Hazard corriendo sobre el césped, y es que el belga vuelve a ejercitarse después que el pasado 5 de marzo fuese operado en Estados Unidos de una fisura en el peroné derecho. También se puede ver al técnico blanco Zinedine Zidane portando una mascarilla mientras da instrucciones, todos cumpliendo el protocolo de distancias para que se pueda lograr el entrenamiento que se quiere y sacar adelante el proyecto de reiniciar la Liga Española. Y otra de las ligas que podría iniciarse sería la de la Premier League, ya que el gobierno británico ha dado luz verde a que el deporte profesional en general vuelva al Reino Unido a partir del 1 de junio, eso sí, a puerta cerrada. Y es que la Premier League podría, por lo tanto, retornar a principios de junio, con el 8 o el 12 como fechas más posibles. Y tal como están discutiendo los clubes de la competición, reunidos en la mañana del lunes a través de una videoconferencia. Y es que el campeonato inglés lleva suspendido desde mediados de marzo, y la Premier League ha reiterado en varias ocasiones la intención de terminar la temporada cuando fuera seguro y posible, por lo que con la luz verde del gobierno es de esperar que continúen adelante los planes para finalizar la competición antes del 31 de julio, eso sí, respetando todos los protocolos. Y en el mundo del ciclismo, todas las miradas están puestas en la ansiedad que están teniendo los corredores para que llegue el Tour de Francia. Y es que precisamente el esloveno Primož Roglič del Jumbo Visma ya se manifestó con respecto a esto y dijo que habrá mucha improvisación en este Tour de Francia. No puedo esperar para ir al Tour, no veo el momento que llegue. Habrá mucha improvisación, veremos cómo funciona. Pero es bueno que haya un nuevo calendario. Ahora podemos trabajar de acuerdo con eso, subrayó el corredor campeón de la última vuelta a España. Pero también la ansiedad está vista en Egan Bernal, Geraint Thomas y Chris Froome, los 3 corredores de la Ineos, que cualquiera podría ser el líder de este equipo para este Tour de Francia. Pero también está la posición de Nairo Quintana, que tiene la opción con el Arkea Samsic de luchar también por este Tour de Francia. Se espera un espectacular Tour, eso sí, con todos los protocolos y todas las condiciones que va a generar la pandemia del coronavirus. A continuación, el calendario con Carlo Angulo. lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de la Enfermería, en honor a que el día de hoy es la conmemoración del aniversario número 200 del nacimiento de Florence Nightingale, una de las pioneras de la enfermería como una de las ramas de la salud. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, el cantautor y músico colombiano Silvestre Dangond está celebrando su cumpleaños número 40, así como el día de hoy, 12 de mayo, se están cumpliendo ya 6 años de la muerte del médico venezolano Premio Príncipe de Asturias debido a sus aportes en la creación de las vacunas de la lepra y de la leishmaniasis Jacinto Convit a la edad de los 101 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. De nuevo con nosotros, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos las condiciones que está poniendo Ciudadanos en voz de su líder Inés Arrimadas, que ha pedido al gobierno que establezca como obligatorio el uso de mascarillas en los espacios cerrados como los supermercados, los bancos, los establecimientos comerciales o las consultas médicas, para que así puedan pasar también a la fase 1 algunos de los territorios que se han quedado rezagados, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, liderada por Ximo Puig y que sigue todavía en conflicto político con el gobierno central. Eso sí, Izquierda Republicana por Cataluña tampoco se queda atrás, y es que ellos también están pendientes de lo que va sucediendo para colocar sus condiciones, pero las condiciones de ellos van más allá de las de Inés Arrimadas, y es que están haciendo hincapié en que posiblemente apoyarán una nueva prórroga del estado de alarma si el gobierno les decide algo antes de esta prórroga sobre el diálogo que debe sostener con Cataluña. Complicado la situación políticamente para el gobierno central, que cada vez se ve más ajustado en todas las condiciones que le van solicitando los dirigentes de varios partidos para apoyarlo en esta crisis de la pandemia del coronavirus. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta cuándo podrá resistir el gobierno estas arremetidas de los diferentes partidos políticos de condiciones para poder aprobar o seguir prorrogando el estado de alarma? Tema político del día. Y llegamos a la parte final de este boletín de actualidad. Finalizamos con Los Abrazos Prohibidos, una nueva canción de Vetusta Morla en apoyo a la sanidad pública. Gracias por acompañarnos y sigan en sintonía de Latinos FM. Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vals. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones la muerte huye con sus dragones. Callamos al silencio un día más. Olvidaremos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración. Por los que nunca miran el reloj mientras curan, por los que hacen suyas las heridas de los demás.

especialmente para quienes tienen en trámite la solicitud de asilo político. Abogada, ¿cuál es la noticia que tenemos en este sentido? Quiero comunicarles a todos que aquellos solicitantes de asilo que tengan en su poder la tarjeta blanca, documento blanco, y se les haya vencido ese permiso y tengan la caducidad a lo largo de estos días de alarma y se les haya ya vencido, pueden solicitar el número de seguridad social para poder trabajar, porque hay mucha gente que está interesada ya en trabajar, les han ofrecido un contrato de trabajo o incluso quieren pues empezar por su propia cuenta a trabajar, por ejemplo, en Deliveroo. Entonces pueden ya solicitar siempre y cuando ya se han visto caducadas esas tarjetas en este periodo de alarma. Es importante poner en contexto a la audiencia y especialmente a los interesados de este caso, porque es de mucha importancia. Y en alguna ocasión hemos dicho en este programa que el año anterior, no más, se presentaron unos 100,000+ de solicitudes de asilo político. Hablemos acerca del periodo que tienen los solicitantes para renovar. Mucha gente está pendiente de si le van a responder positivamente o no. Y en el marco de este estado de alarma se han paralizado los procesos. Por eso es muy importante lo que usted nos está diciendo hoy, porque se abre una puerta muy interesante para todas estas personas. Muchos de ellos, recordemos, perfectamente pueden trabajar en el campo donde se ha abierto justamente una bolsa de trabajo muy interesante. Y esta noticia, esta novedad que hoy usted nos está diciendo, puede ser lo que se estaban esperando. ¿Cuántas personas ahora mismo podrían verse beneficiadas con esta novedad? Pues todas aquellas personas que, por ejemplo, hacia el mes de noviembre del año pasado, noviembre, octubre, hicieron esa solicitud de asilo y ya tienen escaducado ese documento, podrían optar a un trabajo. Podrían optar a ir al campo, podrían optar a por ejemplo, a cuidar a muchas personas mayores que ahora están desamparadas. Incluso aquellas personas que ya tenían su tarjeta roja, también se ha visto la posibilidad ahora de que se renueven automáticamente 6 meses más. Es algo que el gobierno ha dicho para que esos solicitantes de protección internacional no queden desamparados y puedan trabajar y seguir luchando por una mejor vida aquí en España. Reiterarles que, por favor, revisen bien esa solicitud siempre y cuando ya esté vencida en el plazo del estado de alarma. Pueden pedir ese número de seguridad social y pueden trabajar. ¿Cómo se adelanta este proceso, abogada? Hay 2 vías, ¿vale? Una es hacerla la persona por cuenta propia. Hay que enviar un documento, hay que rellenar un PDF y firmarlo, ¿vale? Y enviarlo por una página de la seguridad social, que no se tiene ninguna respuesta, pueden tardar 45 días, o se contratan servicios externos como asesores, gestores, abogados, que pueden contactar directamente con la seguridad social y el trámite es un poco más ligero. Pueden en 4 o 5 días tener, si se cumplen todos los requisitos, ese tan anhelado número de seguridad social para poder trabajar. Decirle a nuestros oyentes que muchas personas, muchos inmigrantes, cuando llegan aquí presentan una solicitud de asilo político porque han tenido dificultades en sus países de origen, especialmente pues su vida corre peligro o han tenido algún problema. España se ha visto precisamente desbordada de solicitudes de asilo político y de ahí en adelante sí quiero que usted nos ponga en contexto cuál es el proceso a seguir y por qué muchas personas están pendientes de esta situación que usted hoy nos está hablando. El proceso a seguir es el siguiente: cuando se llega a España y se tiene una situación desesperada, que no se tiene ninguna ayuda en el país, que no se puede obtener una residencia, te estás huyendo de tu país de origen, llegas, pides asilo, tienes que ir a la comisaría de policía del lugar de donde vivas, pides una cita para tramitar ese asilo, te la dan, una vez lo tramitas, te dan el llamado documento blanco, folio blanco, papel blanco, donde pones tus datos personales, una identificación, una foto y tu número de NIE, que tiene una caducidad de 6 meses Sí. Y a los 6 meses, o antes de esos 6 meses, hay que pedir cita previa para renovar ese documento. ¿Qué pasa? Ha llegado el estado de alarma y, pues claro, todos nos hemos preguntado qué va a pasar con esos documentos que están vencidos o que incluso ya teníamos cita previa para renovarlo, nos quedamos con brazos cruzados, nos vemos desamparados en no poder hacer nada, porque después de esos 6 meses nos daban la tarjeta roja para poder trabajar. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha tomado como medida para amparar a los inmigrantes que están pidiendo protección internacional, prorrogar esas tarjetas 6 meses y poder así que tengan el acceso a poder trabajar y poder pedir el número de seguridad social. Entonces, ya estas personas, una cosa, tienen que tener ya la tarjeta, solicitarla, o con la que tienen. Ya, con la que tienen, que es un documento blanco, ya sirve para pedir ese número de seguridad social. Es cierto que hay algunas oficinas de la seguridad social que piden un precontrato, pero si se alega bien, si se les informa de estas ayudas que está dando el gobierno para poder trabajar, entonces ellos tienen conocimiento de la ley y ya investigan más el caso y se dan cuenta de que el inmigrante que está bajo esa protección puede trabajar. Desempeñarse en cualquier sector. Claro, correcto. O ya sea por cuenta ajena, ya sea por cuenta propia, y simplemente demostrar que se cumplen las condiciones, estás aquí ya en territorio español pidiendo una solicitud de asilo y que lo que tienes en mano te permite, bajo el estado de alarma, pues trabajar, porque no va a ser imposible ir a una oficina de comisaría y que nos den la famosa tarjeta roja. Abogada, muchas familias, bueno, aquí personas que están solicitando asilo político o están en el marco de este proceso, y se trata de familias, es decir, representantes de familia. Cuando al cabeza de familia o a la cabeza de familia está en esta situación, ¿cómo quedan, por ejemplo, los menores de edad a su cargo? Los menores de edad a su cargo también tienen que solicitar estar incluidos en el proceso de asilo. Entonces yo recomiendo que si es una unidad familiar, todos tienen que pedir cita para poder estar amparados en esa protección internacional. Incluso ahora mucha gente que llegó a territorio español y por el estado de alarma no pudo ir a comisaría, se les ha dado la posibilidad de que vía internet y se les notifique al estado de que quiero pedir asilo, pero que debido a esta situación del COVID no he podido pedirla. Entonces, ¿se puede pedir asilo político vía internet? Sí, hay que enviar un formulario, comunicarse con los centros de primera acogida y ellos tienen en cuenta que estamos aquí intentando pedir asilo. Ellos nos anotan en un listado y posteriormente, cuando esto reanude, llamarán a la persona interesada y ya pues tenemos aquí esa certeza de que estamos protegidos con el Estado, que no estamos de manera, digámoslo así, irregular, porque estamos queriendo empezar un proceso de protección internacional, pero que por causa del COVID todo se ha visto paralizado. Entonces sí que hay formas de comunicar al Estado de que queremos estar amparados por esta protección. Esta es una noticia muy importante porque muchas personas que están en situación irregular, pendientes justamente de acogerse a una figura como el asilo político, porque reúnen los requisitos y seguramente ahora, mediante la solicitud electrónica, van a ver que tienen esa gran posibilidad. Abogada. Sí, hay que comunicarse. Sí. Hago un pequeño inciso ahí en cuanto electrónicamente a CS. Lo que hay que hacer es notificar primero, ¿vale?, a los centros de acogida que queremos empezar ese procedimiento, ¿vale? Y ellos ya posteriormente nos dirán qué tenemos que hacer y remitirles a ellos toda la información vía internet, ¿vale? Abogada, este es un país que tradicionalmente no concede muchos asilos políticos, a pesar de que existen una alta demanda de peticiones. Para aquellas personas que buscan de alguna forma solucionar su situación administrativa en este país, ¿qué tan exitosa puede resultar entonces la vía del asilo político? El asilo político, lastimosamente, hoy en día es una vía de escape rápida, ¿vale? Esa manera de que el inmigrante tiene de en 6 meses verme amparado por el Estado español y poder trabajar de una manera más rápida. Pero tenemos que ser conscientes de que corremos el riesgo de que una vez analicen todo nuestro expediente y si las pruebas no son tan idóneas para el Estado español y si y cree el Estado español que en nuestro país de origen podíamos haber recurrido a otros organismos, directamente todo lo que habíamos hecho no sirve para nada. Los años trabajados y cotizados es como si fueran a cero. Todas las prestaciones pues había que volver a recurrirlas. Hay que se empieza de cero porque se entiende que el inmigrante pasa a estar en situación irregular. Es que, complicado sí. Porque España cree que otros países como por ejemplo Colombia o algunos Ecuador, por ejemplo, tienen ya organismos internos que ayudan a personas que están en peligro. Entonces es complicado ver en España y que alguien entienda que realmente se está pidiendo asilo porque me persigue una banda de criminales, por ejemplo. España dice que para eso el país de origen tiene ahora otros mecanismos, que esto ha avanzado mucho, entonces es muy complicado, hay que tener documentos, pero ya a niveles muy altos de que no tengo protección internacional de ninguna manera. En mi país de origen he recurrido a todas las instancias y no he podido hacer nada. Así, posiblemente sí que puedan ayudarnos, pero lastimosamente la mayoría de solicitudes van a ser denegadas, no en un primer momento, pero sí tenemos que ser conscientes que pasado un año y medio o dos nos puede llegar la carta o simplemente ir a la comisaría a renovar nuestra tarjeta y nos digan, lastimosamente ha sido denegada esta protección, mire su pasaporte, tiene 15 días para salir del país. Así de contundente, abogada. Sí, correcto. Es te decir, dan que una vez te dan una y te dicen, tienes 15 días, te dicen en el documento por qué te lo han denegado, nos dicen que aquí en España no podemos hacer nada, que tenemos que ir a nuestro país de origen, que hay instituciones ya para ello, y que lastimosamente recurren 15 días, aunque sí o sí tenemos que ir del país, tenemos que salir del país. Y lastimosamente no andamos con los brazos cruzados, ya se llevan 2 o 3 años en el país, en España, se ha formado, por ejemplo, o una familia, o tenemos hijos menores de edad que ya están estudiando. Entonces hay que empezar a recurrir sabiendo que ese recurso no va a prosperar en muchos casos, hay que ser conscientes de ello. Es verdad que se recurre, se puede decir que aquí se tiene un arraigo familiar, social, económico, pero es un camino complicado y arduo y es difícil ganarlo, aunque no es imposible. Por eso tengo que decirles a todos que sean conscientes de lo que significa pedir un asilo. Que de repente tenemos todo y en un segundo nos dicen no tienes nada, vaya usted, coja un avión y devuélvase a su país de origen. Recapitulando, la solicitud de asilo político resuelve quizás de forma inmediata la situación administrativa de una persona para que no esté en situación irregular o por lo menos para que no le expulsen del país. Pero una vez se contesta esa solicitud, que desafortunadamente en la mayoría de los casos suelen ser de manera negativa, la persona tiene un plazo de 15 días para abandonar el país. Existe la posibilidad de recurrir esa denegación, pero usted también nos está diciendo que suele ser poco exitosa. Dicho esto, sí, correcto. Esta figura de la solicitud de asilo político, para los casos que no lo ameritan, sirve sencillamente ¿para qué? Para dilatar el tiempo, porque a partir de los 3 años sí que una persona puede solicitar la tarjeta de residencia por arraigo social. Correcto. Entonces eso es lo que pasa, que se ha cogido como un mecanismo que no es el indicado, pero sí el más rápido, el que nos soluciona inmediatamente, por ejemplo, como ha dicho Jorge, no ser expulsado, el tener un resguardo por si me para la policía, el decir en 6 meses puedo trabajar. Lastimosamente estamos utilizando la figura de asilo para otros medios, hay que tener cuidado, porque ya lo avisaron, aunque toda esta crisis ha retrasado todo el proceso. Entonces ha hecho que cojamos una figura jurídica que al final va a ser contraproducente para todos. Abogada, ¿y si la persona ya está trabajando? Es decir, esa persona está cotizando, está trabajando. Sí. ¿Le deniegan la solicitud? ¿Tiene también que abandonar el país? Sí, igualmente tiene que abandonar el país aunque esté trabajando. La Seguridad Social da la posibilidad de recurrir esa resolución diciendo que puede alegarte un arraigo, que lo que ha pasado, que realmente tenemos documentos que verifiquen que estamos desamparados en nuestro país, que estamos corriendo peligro, pero de nada vale los recursos, de nada vale, porque no vamos a aportar pruebas nuevas. Simplemente nos aferramos a un arraigo aquí en España, y aunque estés trabajando, lastimosamente no puedes hacer nada, no puedes ni siquiera solicitar la prestación por desempleo si te quedas en paro, porque es como si volvieras a cero, como llegaste a España después de 3 meses, que estás irregular. Es una lástima, por esa razón hay que pensarlo muy bien, pero como has dicho Jorge, es la manera que tiene la gente de estar aquí regular y poder que pasen los años, 2 años, 3 años, 4 años, y pueda pedir esta tarjeta de residencia por arraigo. Decía también que da la sensación de que España tiene un protocolo para cada país. Últimamente se están entregando asilos políticos, especialmente a los venezolanos, pero generalmente se le está denegando a los colombianos, a los ecuatorianos, centroamericanos. ¿A qué se debe este procedimiento por parte de España? En primer momento, porque Venezuela, digámoslo así, que es una dictadura, entonces España y el resto de países están en la obligación de que estas personas sean libres, de que ven que en su país de origen sí que realmente y es latente que están perseguidos, porque se ven en los medios de comunicación todos los derechos fundamentales que están siendo vulnerados. Entonces, por ejemplo, el caso de Colombia, por poner un ejemplo, España dice que Colombia ha avanzado mucho, que aunque realmente hay conflictos internos, esos conflictos no impiden que hayan otras instituciones que protejan, como puede ser el caso del Gaula, que aunque haya conflictos y bandas internas, se puede una persona mover de ciudad o pedir la protección de víctimas y testigos. Entonces, al ver que no hay ese desamparo, que los derechos fundamentales, como es la vida, que es uno de los más importantes, están protegidos en el país de origen, España no entiende que se corre peligro y que es obligatorio acoger a esa persona en España y darle esa protección como es debido. Pero cuando se miran las estadísticas de violencia en el mundo, vemos que Colombia, países centroamericanos, México, siguen teniendo unas cifras altísimas de delincuencia, de asesinatos, es decir, de violencia, donde la vida de muchas personas corre peligro, donde la vida de muchas personas no está garantizada por parte del Estado, es decir, que hay un problema de inseguridad. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es que España no considera esta situación. Lo que valora en este caso es que los países tienen una democracia que funciona, y ese es justamente el protocolo, digamos, para considerar la solicitud de un asilo político, para aceptarla o denegarla. Correcto. Entonces, dependiendo de ese protocolo, según la peligrosidad que haya, hay una norma internacional que estipula, pues, según qué derechos fundamentales se vulneran, qué no se vulnera, qué protección tengo. Según eso, pues se da un asilo o no se da un asilo. Y lastimosamente, para España, los países centroamericanos, muchos de Sudamérica, exceptuando Venezuela, tienen ya esos medios, hay una democracia consolidada, entonces no hay razón para que nos den ese asilo aquí en España. ¿Cuándo, abogada, se prevé que se va a habilitar nuevamente el Ministerio del Interior, sus oficinas, para comenzar de nuevo a procesar estas solicitudes? Se ha hablado primeramente que el 25 de mayo se quería progresivamente ir dando citas para empezar ya a, por ejemplo, poner las huellas, recoger las tarjetas de residencia que ya estaban emitidas, o, por ejemplo, volver a empezar el trámite, pedir citas previas para todo. Pero no puedo decir a día de hoy exactamente cuándo va a ser, porque todo depende de lo que nos diga el gobierno. A día de hoy todas las citas previas están canceladas, aunque sean posteriores al estado de alarma, todo está cancelado. Están llegando correos indicándonos que tenemos que enviar toda la documentación por correo electrónico escaneada, o si se quiere, también se pueden acoger y buscar a profesionales que hacen esas solicitudes vía internet. Igual que las renovaciones también se pueden ahora hacer vía internet, no está paralizado lo que es todo el sistema administrativo online, todo sigue funcionando, se siguen dando resoluciones favorables y se sigue respondiendo, incluso ahora más rápido que antes, porque al no tener la presencia de las personas en oficinas, pues están trabajando con más agilidad. Pero lastimosamente a día de hoy no puedo decir exactamente cuándo se va a abrir, es algo lento, y por esa razón el gobierno ha dado la posibilidad de que se presenten todos los expedientes vía online, aunque posteriormente ya nos citen en algunos casos a comparecer, pero ya es algo que se va adelantando. Abogado, hoy la verdad es que hemos extendido nuestro segmento, hemos ampliado la información porque prácticamente es una noticia. Hay que hacer claridad que en ningún momento estamos desaconsejando a una persona de que presente una solicitud de asilo político si se encuentra en España en situación irregular. Hay que hacer claridad en ese sentido. Y de hecho sigue siendo una vía válida para que algunas personas solucionen su situación administrativa, pero lógicamente habrá que tener suficientes argumentos, ¿no? Claro, claro. No, como dices, Jorge, no estamos diciendo a nadie, no lo hagas, tal, porque todos somos libres de hacerlo o no hacerlo, pero es nuestro deber prevenir a la gente y que sepa las consecuencias para que después no digan, no, mira, es que nadie me dijo que serán las consecuencias. Si sabemos las consecuencias de lo que pueda pasar, pues nos beneficiamos de lo que pasa en un primer momento y después pues asumimos lo que sabemos que va a pasar y que somos conscientes de en qué va a llegar esto y que pues después de 3 años o 2 años y medio o 1 año y medio que me la denieguen, pues ya seré consciente de esas consecuencias y ya veré qué otros medios hay para yo estar regular en España. Pero claro, todos somos libres y podemos hacer lo que mejor podamos y la mejor vía de escape en un momento dado. Y nos hemos extendido porque yo acostumbro a preguntarle también en cada uno de los casos las posibilidades que tienen de tener éxito en un procedimiento, en una gestión. Sí. Y digamos que el tema de el asilo político es el que desafortunadamente es poco exitoso. Estaba viendo aquí las estadísticas y es que España se ha mantenido en un porcentaje bastante bajo, entre el 3 y el 5% de las solicitudes de asilo político se contesta de forma afirmativa, más del 90% de manera negativa. Entonces, correcto, para que lo tengan en cuenta. A mí, por ejemplo, me sorprendió en un reportaje que estábamos haciendo recientemente que el año anterior, por ejemplo, 29.000, casi 30.000 colombianos presentaron solicitud de asilo político en España y España solamente le respondió de forma afirmativa 10 casos. En unos 4.000 y pico estaban en estudio, se recurrieron, en fin. Pero llama poderosamente la atención la cantidad de denegaciones, ¿sí? Por eso usted, con justa razón y conocedora del tema y hablando con la verdad, pues hay que decirle a la gente que este es un camino poco aconsejable debido a que muy pocos tienen la posibilidad de tener éxito. En todo caso, ahí está el camino para quienes quieran optar por, claro, esta vía. Abogada, vamos ahora sí a recordarle a nuestros oyentes su teléfono, la manera de contactar con usted, porque ha estado diciendo en el transcurso de este espacio que este trabajo lo puede desempeñar un profesional y nadie mejor que usted. Correcto. Es abogada y sí, recordemos también... Quiero dejar algo también, sí, claro, que no es con el asilo, pero sí es en cuanto a la renovación y la tarjeta de residencia por trabajo, que también hay otras posibilidades, que mínimo teniendo cotizado 6 meses y demostrar que estoy en paro también sirve para renovar mi tarjeta, que hay muchas posibilidades para renovar esa tarjeta si me he visto afectado por el ERTE. Porque muchos están planteando, ¿y ahora qué hago si no voy a tener el año cotizado? Pues hay que saber que la ley es un poco más laxa en esto y permite desde hace ya varios años que si se tiene mínimo 3 años cotizados y se cumplen otros requisitos, podamos renovar esa tarjeta de trabajo. Y dice un viejo refrán que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Si de algo ha servido este momento tan difícil que estamos pasando con el coronavirus, este confinamiento, donde todo parece haberse detenido, es que justamente en el caso de quienes tienen un proceso pendiente con el Estado, como es el tema de las tarjetas de residencia, las solicitudes de asilo, pues en este caso corre a favor de quien la solicita, y ahí está de prueba entonces esta prórroga de las solicitudes de asilo. Estamos hablando de la tarjeta blanca. Yo le estoy hablando ya aquí en unos términos populares. Primero la tarjeta blanca, después la tarjeta roja, donde ya la gente puede trabajar, y luego pues ya después llega la definitiva. Abogada, bueno, son muchas cosas las que tenemos como novedad y que se han producido justamente en el marco de este estado de alarma. Ya abordaremos más adelante, si le parece, también el tema de las ofertas de trabajo en el campo, el trabajo en el campo, mejor dicho, la mano de obra en el campo, y ahí están los inmigrantes como respuesta. Entonces vamos a recordarle a nuestros oyentes los teléfonos, correo electrónico, redes sociales para contactar con usted. Vale. Redes sociales, 2 cápsulas jurídicas, tanto en Instagram como en Facebook, y teléfono 658-969614, que podrán contactar conmigo, con Luz y con Diana, 692-170958, y el correo electrónico luz.piedradita.valdez@gmail.com y diana.piedradita.valdez@gmail.com. Por favor, abogada, vamos a repetir esos teléfonos. Vale, 658-969614 y 692-170958. Muy bien. Y bueno, ya continuaremos justamente aquí en el Café Mañanero informándole a nuestros oyentes de todos estos procesos, de todos estos avances o novedades que se dan en el marco de esta situación que está viviendo España. Abogada, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias, José, y gracias a los oyentes, y ánimo en esta situación tan difícil que estamos viviendo todos. Es la abogada Luz Piedrahíta, hoy hablándonos acerca de la prórroga de las solicitudes de asilo político, que se abre la posibilidad de que puedan desempeñar un trabajo, y esta es una muy buena noticia para todos los inmigrantes que se encuentran en esta situación. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. El confinamiento por coronavirus aumenta el riesgo de violencia de género y hace más difícil que las víctimas puedan llamar para pedir ayuda. Por eso, si sospechas que tu vecina, familiar, amiga o compañera de trabajo puede ser un caso de violencia de género, mantén el contacto con ella. Y si pierdes esa comunicación, llama al 900-580-888 o al 016 para informar del caso. En los centros Mujer 24 Horas mantenemos la atención telefónica y presencial para casos urgentes. Durante el estado de alarma por el COVID-19, su seguridad sigue siendo una prioridad. En cuarentena, pongamos más atención a la violencia de género. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Latinos FM, como un aporte a la preservación de la salud de la ciudadanía, presenta medidas preventivas contra el coronavirus. Lávese las manos constantemente con agua y jabón o utilice productos antibacteriales. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo. Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Danio se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Danio. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia se pone a punto con todas las medidas de seguridad para que tu rumba. Para que tu rumba sea única e inigualable. Dario, prepárate. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena. Se trata de una versión acústica que está causando furor en las redes sociales. En América Latina, especialmente en Venezuela, es muy conocida esta canción, Tonada de Luna Llena. Nos place compartir un café con Nacho Maño y Giselle Rences. Lili, la verdad es que hoy tenemos unos invitados de lujo. Invitados de lujo a los que recibimos con esta hermosísima versión de un clásico del repertorio de Simón Díaz, un tema que ha sido versionado, entre otros, por Mercedes Sosa, por Caetano Veloso, por Joan Manuel Serrat, y nos hacía falta una versión de Nacho Mañó y Gisela Renes, y ya la tenemos. Así los recibimos, porque además ese es el tema que da título a la producción discográfica, Tonada de Luna Llena. Nacho Mañó, Gisela Renes, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Liliana y Jorge, buenos días a toda la audiencia. Buenos días, qué gusto estar aquí con vosotros. El gusto es nuestro, como se llama, por cierto, un disco de Serrat y compañía. El gusto es nuestro. Bien, empezábamos escuchando esta canción y la verdad es que supone un homenaje muy especial. ¿Por qué esta mirada a Venezuela? Bueno, esta mirada a Venezuela viene por culpa de un amigo nuestro, Carlos Rivas, que nos llevó a Venezuela hace unos 4 años más o menos. Y mirando el repertorio que íbamos a hacer, nos dijo, mira, aquí en Venezuela lo que a la gente le gusta muchísimo al público es que cantéis alguna canción de Venezuela, o sea, que hagáis una especie de homenaje, mini homenaje. Y se nos ocurrió, entre todas las canciones de Simón Díaz, hacer esta versión especial para tocar ahí, estuvimos tocando en El Trasnocho, luego estuvimos tocando también en Isla Margarita, Y a la gente le encantó y le gustó tantísimo que Nacho y yo pensamos, digo, esto nos lo tenemos que llevar a nuestro terreno y al próximo disco hay que meterla. Y tanto fue así que dio el título, o sea, que mira si nos gustó. Están de vuelta luego de varios años de quizás de mantener en vilo a sus seguidores. ¿Qué supone este regreso con canciones de su autoría? Es un camino natural, ¿no? Porque nuestro primer disco fue un disco de versiones. Hicimos un disco monográfico sobre canciones de Chico Buarque. Hicimos un disco muy brasilero, ¿no? Y entonces, como decía, esto es casi un recorrido natural, el pasar ahora por retomar nuestra actividad como compositores también. Y esto es un disco realmente que yo creo que Gisela debió tener una especie de no sé, le dio iluminación o alguna cosa así, porque compuso muchísimos temas. Yo también compuse bastante, así que es un disco bastante generoso en cuanto a repertorio. Hay 16 canciones, ¿no? 16 canciones, Lili, a tu disposición y a disposición de todos los seguidores de esta pareja de artistas. Estuve leyendo acerca del disco y hay un tema que además me llama mucho la atención porque es un tema que va dedicado a la lucha por el autismo, para favorecer la investigación, para favorecer el apoyo pues a la inclusión social también de los autistas. Y ese tema está acompañado de un coro de niños de un colegio de Torrén, Nacho. Sí, sí, de Torrefiel. De Torrefiel. De Torrefiel. Sí, sí, bueno, esto es una canción que gira alrededor de una historia que nos resulta muy cercana, ¿no? Es uno de nuestros sobrinos, Víctor, y le escribimos esta canción un poco tratando de dibujar cómo es su mundo, ¿no? El mundo de una persona que está en su propio viaje, ¿no? Y es una letra muy, muy bonita que escribió Gisela sobre unas melodías mías. Amigos, estamos conversando a esta hora con Nacho Mañó y con Gisela Renes. Nacho Mañó, como decía Jorge, pues no necesita presentación. Es amplia su trayectoria, la cantidad de reconocimientos en España y fuera de España. Presuntos Implicados marcó sin lugar a dudas una buena pauta en el panorama de la música pop en España. Así que es un placer tenerles hoy en cabina. Están aquí, entre otras cosas, porque tienen un próximo concierto el fin de semana. ¿Nacho? Sí, sí. Vamos a estar este sábado en la noche, a las 11 de la noche, dando un concierto en Valencia, en la Sala Matiz. Después de mucho tiempo sin subirnos al escenario, la verdad, porque como tanto Gisela como yo tenemos otras actividades, pues de vez en cuando se nos viene a la cabeza, oye, deberíamos dar algún concierto, ¿no? Y entonces, pues sí, ahora vamos a estar este sábado, 11 de la noche, en la Sala Matiz, que es una sala donde nos sentimos muy cómodos, porque creo que tiene muy buena acústica, la gente está cómodamente viendo el concierto, mientras toma una copa y hay un ambiente relajado. Y así que vamos a hacer un recorrido no solo por este último disco, Tonada de Luna Llena, sino también por algo del repertorio de nuestro primer disco, homenaje a Chico Buarque, y como no, alguna de las canciones que yo compuse para Presuntos Implicados. Presuntos Implicados, esa agrupación que tanto sonará en Venezuela, especialmente con ese disco que versionaba temas de autores latinoamericanos. Te recuerdo Amanda, un tema de Francisco Céspedes también, sí, estaba incluido ahí. Nadie como tú. ¿Cómo me gusta esa canción, Nacho? Sí, muy linda. Sí, sí. Y también, bueno, ahí tuvo una participación muy especial en ese disco el maestro Armando Manzanero, con el que grabamos 4 temas. Y uno de ellos tuvo tanta trascendencia que el maestro nos decía, oye, esta canción hacía muchos años que no la canto y me la están pidiendo otra vez. Esperaré. Este nuevo disco, el disco Tonada de Luna Llena, ¿qué músicos le acompañan? Un montón, porque este es un disco hecho realmente con un equipo de amigos, ¿no? Hay mucha participación de amigos muy queridos, desde artistas invitados como Sweet Wasabi, Gustavo Almeida, Thaís Morey, hasta músicos en fin, que tienen una trayectoria impresionante, como es el caso de Carlos Martín, que está ahora mismo de gira con Alejandro Sanz, y acaba de terminar la gira de Pablo Alborán, un valenciano que está teniendo muchísimo éxito como trombonista y percusionista. Es un músico extraordinario. David Pastor, que es otro número uno. Muchos otros, Alex Cesarini, Mariano Steinberg, David Gadea, una lista muy larga de músicos valencianos que tienen una trayectoria muy importante y que, bueno, pues han participado en el disco, y yo creo que parte de la excelencia del sonido de este Tonada de Luna Llena se debe a que la participación no solo es de grandes profesionales, sino de amigos que lo han hecho con mucho cariño. Sí, le han puesto, claro, el corazoncito, ¿no? Gisela y Nacho, ¿cómo se sienten tras esta vuelta? Bueno, ya el disco de estudio es una realidad, la experiencia está ahí, pero ¿cómo se sienten ahora también de cara a los escenarios? Bueno, con muchísimas ganas, porque ya te dijo Nacho que hace mucho tiempo no tocamos, como tenemos nuestras carreras paralelas, ¿no? Nacho siempre en la música, pero con producciones de música para cine o producciones para otros grupos, con su propio grupo Presuntos, que también ahora va a sacar algo nuevo. Y yo tengo toda mi historia con el psicoanálisis. Entonces, teníamos muchísimas ganas de volver a juntarnos y volver a subir al escenario, porque lo que pasa en el escenario es muy diferente a lo que pasa cuando haces música de estudio. No se crea ahí como una conexión con el público que no se siente en otro lugar. Y pensando que sacando, digamos, números, dijimos, llevamos muchísimo tiempo sin tocar. Digo, vamos a tocar. Y así es como se nos ocurrió. Y salieron justamente esta semana 3 conciertos. Sí, uno de ellos es el del sábado en la Sala Matiz. Pero si alguno le pilla por la zona de Alicante, tenemos también el viernes noche un concierto En Castellón. ¿Dónde he dicho? De Alicante, en Castellón. ¿He dicho Alicante? Sí, Benicàssim. Ah, pues vaya lapsus matutino, ¿no? En Castellón, en Benicàssim. Seguramente por Alicante también le quieren escuchar. Seguro que los seguidores de estos grandes músicos también estarían muy complacidos de tenerles por allí. Y a propósito de ganas de tocar, nosotros tenemos ganas de escucharlos. Eso. Los hemos visto llegar armados. Nacho tiene la guitarra y, bueno, ¿nos regalan algo de ese nuevo disco o de repertorio? Un abrebocas de lo que veremos en el concierto de la Sala Matiz. Pues mira, teníamos preparado el Tonada de Luna Llena porque nos parecía que era lo adecuado, pero lo acabéis de poner, entonces estábamos aquí mirándonos como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Tu bolero? Pues mira, vamos a hacer una canción que tiene, también está en este disco, Tonada de Luna Llena, y que ha sido una experiencia muy bonita porque yo tuve el privilegio de producir 3 discos del maestro Armando Manzanero, 3 discos de duetos, bueno, y alguno más, pero especialmente esos 3. Cuando yo vi que se acababa el ciclo de esos discos de duetos con Armando Manzanero, con el que ya establecimos una amistad muy bonita con él y con su familia, yo vi que esa nube ya pasaba, ¿no? Y entonces le dije, Armando, para mí sería una cosa impresionante tener una canción en coautoría, ¿no?, contigo, que escribiéramos juntos una canción. Y escribimos este tema, que está, como digo, incluido en este disco, que se llama La vida que no viví, que es música mía y letra del maestro Armando Manzanero. Vamos a tocar un poquito de esa canción. Gracias. Los escuchamos. Programa en vivo aquí. Así en la es. Del café mañanero. Nos ponemos a tono en los micrófonos, todo para escuchar entonces este tema. Perdí por no estar junto a ti, la noche que me faltó pretendo rescatar. La vida que no viví, el beso que quedó sin poder madurar. Ahora estás aquí, la voy a conjugar. El tiempo que se posó las vidas sin vivir. ¿Por qué no me atreví? La vida no es más que una sola, un árbol que jamás retoña. Contigo realizaré lo que jamás viví. Tengo hambre de tenerte a solas, de verte. Contigo realizaré lo que jamás viví. Directo desde el Café Mañanero en Latinos FM. Vaya bolerazo, vaya bolerazo. Y nos decían ustedes que no iban a interpretar Tonada de Luna Llena porque la teníamos grabada, pero es que no es lo mismo escucharla. Así que escucharla con ustedes aquí pues, claro, en vivo, porque aparte no hablábamos de que es un clásico del repertorio de Simón Díaz que ha sido versionado una y otra vez. Y yo quisiera preguntarle a Nacho precisamente cómo abordó esa canción tan versionada para convertirla en este producto tan original, porque ya la estábamos escuchando desde temprano y definitivamente no se parece a ninguna versión que yo haya escuchado sí. de Tonada de Luna Llena. Sí, bueno, la verdad es que yo escuché la versión original de Simón Díaz, me conmovió porque me llevaba directamente a esos paisajes, ¿no? Venezolanos, pero creía que lo que tenía valor realmente era que nosotros aportáramos un aire nuestro, ¿no? Lo que nosotros tenemos de mestizos entre españoles y latinoamericanos y que eso también se infiltrara un poquito en esa melodía. Y creo que ha quedado una versión personal, al menos, ¿no? Muy, muy, muy personal. A mí me ha encantado. Muchas gracias. Y a todos los venezolanos que siguen este programa, este es un regalo definitivamente. Estamos seguros que se van a sentir identificados con esta Tonada de Luna Llena. Ahí viene. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Corazón con el mío. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna llena menguante. Este gavilán que no me deja gallina y yo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia y el calor. alabé. Ayer tarde la alabé. Luna, luna, luna llena menguante. Qué bonito. Tonada de luna llena en la voz de Gisela Renes y en la guitarra de Nacho Maño. Hoy visitándonos aquí en el Café Mañanero en Latinos FM. Quería preguntarle precisamente por su relación con América Latina. Ya hemos escuchado Tonada de luna llena y nos hablaba hace un momento acerca de esa relación también especial con Armando Manzaneros, pero sabemos que mira todo el continente americano. Sí, bueno, son muchos años viajando por América Latina con Presuntos Implicados, antes con Mecano, porque yo me llevo muchos años ya en la música, he hecho muchas cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente, el trabajo con Presuntos nos hizo recorrer muchos países de Latinoamérica y además hacer muchos amigos, ¿no? Tantos amigos que se casó con una argentina, o sea, imagínate lo latino. ¿Qué te parece? Pues sí, mira tú. Sí, una relación muy bonita y la verdad muy enriquecedora, porque es una maravilla recorrer tantos kilómetros y seguir comunicándonos en nuestro idioma. Eso es una manera de aprender única. Única, bueno, y has hecho una cosa hace muy poquito con una persona en Colombia que sabemos que le va súper bien, que es Santiago Cruz. Oh, bueno, Santiago Cruz. Tres veces en Colombia. Claro, sí. Santiago ha grabado tres de sus discos aquí en Valencia. Sí, sí. Un gran amante de esta ciudad y un muy buen amigo nuestro. Y yo siempre digo que es probablemente la promoción que él hizo con el videoclip de su canción Desde Lejos de la ciudad de Valencia. Se ha hecho, seguramente habrá muy pocas promociones de la ciudad como esa, ¿no? Es verdad, allí en la ciudad de las artes y sí, las ciencias. Sí, sí, bueno, y las Torres de Serrano y todo el río y todas esas cosas, ¿no? Nacho, ¿y cómo es conectar de pronto con estas nuevas generaciones? El caso de Santiago Cruz. Uh-huh. Bueno, pues es un camino natural. Yo creo que esta profesión de la música, por más que utilizamos herramientas muy sofisticadas, ¿no?, estudios de grabación y todas estas cosas, no deja de ser un artesanado, ¿no? Es el maestro que le enseña al aprendiz. Y así es como yo aprendí de los maestros en toda mi trayectoria, y ahora me toca estar un poco del lado de conectar con las nuevas generaciones y que ellos vengan de manera espontánea y muy natural a exponer sus ideas y yo estar ahí acompañando un poco en una labor un poquito más profesional, ayudándoles a desarrollar sus ideas. ¿Y cómo se encuentran ya listo para retomar entonces las acciones en los escenarios, ese contacto de nuevo con el público, con los medios? Pues muy, muy ilusionados, porque al fin y al cabo el trabajo de estudio es un trabajo, digamos, delicado, como de laboratorio, ¿no?, donde uno agarra la canción y empieza a darle forma, a buscar cómo instrumentarla, etcétera, etcétera. Pero realmente la vida de la canción empieza a crecer en el escenario. Así que este sábado en la Sala Matiz, a las 11 de la noche, empiezan a cobrar vida las canciones de este Tonada de Luna. Bueno, llena. Yo voy a dar una primicia. Nacho no sabe que lo voy a decir, igual luego me mata. Pero bueno, sí, está pensado en nuestro próximo disco que sea un homenaje a muchas cosas, o sea, muchas poesías latinas. Oh, que ya hemos musicado algunas, y yo creo que puede ser un proyecto súper bonito. Y va a estar muchísimo más metido Latinoamérica, o sea, más que nunca, yo creo. Cuando hablamos de poesía, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿A qué autores? A grandes poetas. ¿Como por ejemplo? Bueno, la idea en realidad es un poco más... Entonces estamos comprometiendo, ya Gisela aquí nos ha ayudado, nos ha dado pista. Más elaborada, ¿no? Realmente lo que vamos a tratar de hacer es recuperar cuentos tradicionales latinoamericanos y poesías y convertirlos en canciones. Sí, escoger las ideas de ahí y convertirlas. Ya tenemos algunas y yo creo que puede ser una cosa muy, muy, muy, muy bonita. ¿Para qué maravilloso, cuándo? Qué ¿Para maravilloso cuándo estaría ese proyecto? Pues para cuando podamos empezar. Pero nos ponemos rapidito. En harina. Qué maravilloso proyecto y me hace recordar, Nacho, Gisela, a un disco de los años 80 de Rubén Blades que, inspirado en cuentos de García Márquez, grabó 10 temas en un álbum que tituló Agua de Luna. Y era impresionante escuchar las canciones. Un tema, por ejemplo, inspirado en el cuento Isabel viendo llover en Macondo. Y uno escuchaba la canción y decía, Dios, es el cuento resumido en una canción de 4 minutos. Sí, ¿no? Es que realmente la canción es un género muy especial. De hecho, García Márquez decía de Manzanero, que era, dijo, que fue una declaración un poquito, provocó cierto revuelo, que decía que era el mejor poeta en español del siglo, ¿no? Y decían, ¿pero por qué eso? Me parecía como una cosa exagerada. Y decía, porque él cuenta en unos cuantos versos lo que a mí me cuestan cientos de páginas, ¿no? Y es verdad que una canción en sí es una historia. Es una historia contada con bastante profundidad, con apenas unos cuantos versos, ¿no? Con la gran ayuda y una ayuda muy potente de la música, ¿no? Pero realmente yo creo que sí se puede sintetizar un cuento en una canción y además darle un plus de emotividad a través de las melodías. Pero nos dejan con una enorme expectativa. Mira, parte de la primicia, García Márquez va a estar incluido en esa producción discográfica de Nacho y Gisela. El disco nuevo tiene 16 temas. ¿Y por qué géneros andan esos 16 temas? ¿Cómo defines el disco, Nacho? Bueno, el disco tiene distintos colores, ¿no? Pues son 16 canciones, hay distintas cosas. Pero sí que hay un tono general, es un disco muy acústico, estamos ahora muy acostumbrados a escuchar mucha música electrónica y mucho autotune y mucho tal, y de pronto esto puede ser un poquito de aire fresco para los oídos, ¿no? Mucha guitarra acústica, instrumentos, músicos de verdad, ¿no? Música real. Y si los géneros, pues se mueve un poco desde el pop de algunas canciones hasta el bolero que hemos escuchado con La vida que no viví, algo de folclore como hemos escuchado con Tonada de luna llena y también algo de música con influencia de Brasil como Ben o por ejemplo Pasa la vida, ¿no? Hay canciones también que tienen ese aire un poco brasileño. Nacho, Gisela, muchas gracias por traernos este regalo aquí al Café Mañanero de Latinos FM. Al contrario, muy generoso. Muchísimas gracias por darnos este espacio para dar a conocer nuestra música y nada, invitaros, convocaros a todos este sábado en Matiz a las 11 de la noche, donde vamos a compartir un rato agradable alrededor de la música. ¿Dónde pueden adquirirse las entradas para el concierto de este fin de semana? En las taquillas de Matiz o también en Tiquetea, ¿verdad? En tiquetea.com también están las entradas disponibles. Todos invitados entonces para este concierto del día sábado. De sí. Este sábado, de pasado mañana a las 11 en la Sala Matiz. Gisela, muchas gracias. Muchísimas por gracias. Deleitarnos con tu voz y ayudarnos con las primicias aquí, porque me ha regalado Nacho. Nacho, gracias por todo. Sí, muchísimas gracias por ese regalazo del tema, de esa versión tan hermosa de Tonada de Luna Llena. En nombre de todos los venezolanos, los latinoamericanos, muchísimas gracias por versionar ese tema tan especial del maestro Simón Díaz. Y gracias por ese bolero. Qué sabroso volver a escuchar un bolero. Y a este par de músicos, Jorge, amigos, no podemos despedirlos de otra manera que no sea escuchándolos. ¿Con qué cerramos, Nacho, Gisela? Pues más guitarra, más música. Más guitarra, más música. Que por sí, Dios, esto es un sí. Abreboca del concierto. Sí, sí, Gisela consigue superar su ataque de alergia. Tengo alergia al aire acondicionado. Será, vamos a apagar el aire acondicionado entonces inmediatamente. Lo apagamos. Sí. Hombre. Pues, ¿qué te apetece cantar? Un pedacito de algo. Un pedacito de... Ah, bueno, Gota de Agua. Gota de Agua es del disco anterior, a petición de Desi, que es nuestra directora de promoción y producción, y en fin, nuestra mano. Un saludo para ella también. Nuestra mano derecha, en realidad. Muchas gracias. Y nuestro agradecimiento, gracias a ella fue posible tener esta entrevista, este maravilloso encuentro con Nacho y con Gisela. Pues vamos a hacer este Gota de Agua, que estaba incluido en nuestro disco anterior, Canto Rodado de Chico Buarque. Una versión en español de este clásico de Chico, que es una barbaridad de canción, una maravilla.

Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Abad Distribuciones informa a sus clientes que continúa abierto y prestando sus servicios de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Gana en calidad y precios, disfrutando productos latinos de nuestra marca. Queso fresco latino, queso costeño, saco de arroz largo, maíz de tostar y mote, panela en 3 presentaciones. Ventas al por mayor y granel. Haz tu pedido o visítanos. Avenida La Plata, 107, Valencia. 601-399-747. Recuerda, Abad Distribuciones. En estos días de confinamiento, estamos abiertos para que sigas disfrutando tus productos preferidos. Fin de la pausa publicitaria. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos place compartir un café con la doctora Elisa Mateus, médico estético. Hoy nos viene a hablar del cuidado de la piel, unos consejos muy oportunos en la temporada de verano que estamos viviendo. Así que le damos los buenos días y la bienvenida a la doctora Elisa Mateus, quien es médico cirujano, graduada en la Universidad de Carabobo en el año 2001 en Venezuela. Luego, en el año 2008, ha hecho un máster en medicina estética aquí en la ciudad de Valencia, en la Universidad de Valencia. Vive ya hace unos cuantos años aquí en España y en la ciudad donde ejerce como medicina, como médico estético. Su lema para el trabajo de la medicina estética, belleza natural. Le damos entonces los buenos días y la bienvenida a la doctora Elisa Mateus. Gracias, Elisa, por estar con nosotros disfrutando este café mañanero. Hola, buenos días. El placer es mío y muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Tal y como le hemos venido anunciando a nuestro público, hoy vamos a conversar con la doctora Elisa Mateus sobre los cuidados de la piel durante esta estación del verano, especialmente porque estamos experimentando unas temperaturas tan altas que, bueno, lo sentimos especialmente en la piel. Esos momentos del día en que estamos en la calle y sentimos que la piel cruje prácticamente con el sol y el calor. ¿Por qué cuidar la piel y cómo hacerla en esta estación del año, Elisa? Sí, en esta época, bueno, primero que nada es importante saber que nuestra piel tiene que tener un cuidado especial todo el año. Pero ahora en verano más, porque estamos en continua exposición al sol, al calor, piscinas, playas. Entonces es importante, hay muchas razones, pero los motivos más importantes, en primer lugar, es para prevenir el cáncer de piel. Para lo cual la población tiene que tomar conciencia y lo que yo recomiendo siempre a mis pacientes es, en primer lugar, usar fotoprotección durante todo el año y en esta época más, y en segundo lugar, observar los lunares y cualquier manchita que podamos tener en nuestra piel. Es importantísimo. Cualquier cambio en la forma de un lunar, o si cambia de color, o sangra, o si nos pica, todos estos son signos que nos deberían alertar para ir inmediatamente a acudir al médico y evitar cualquier posibilidad de cáncer de piel. Hay un dato muy importante que me llamó la atención el año pasado, que lo digo para que la gente tenga conciencia de lo importante que es, que cada 9 minutos muere alguien por cáncer de piel en el mundo. O sea, cada 9 minutos. Que la gente no lo cree. Es una estadística muy alta, doctora Mateus. Es muy alta porque la gente por lo general cree que el cáncer de piel es el más leve, el que no hay que darle mucha importancia, que realmente entre todos los tipos de cánceres sí lo es, pero es importante la estadística. No se puede descuidar en todo caso. No, no se puede descuidar en ningún momento. Luego, la segunda razón sería para prevenir las hiperpigmentaciones, que hoy en día casi todos tenemos manchitas en la piel, tanto en la cara como en el cuerpo. Esas son las hiperpigmentaciones. Pigmentaciones, no es otra cosa que las manchas que nos pueden salir en la piel. En la piel. Doctora, entonces, esos lunares que vemos con mucha normalidad y que casi nunca nos preocupan, ¿pueden resultar malignos? Sí, con el paso del tiempo, en la piel van apareciendo lunares nuevos. Tenemos que tener, mantener una observación tanto de los que tenemos y de los que van apareciendo. Cualquier cambio de color, aumento de tamaño, cambio de forma, o que ahora pica y antes no picaba, o que sangra, cualquier cosa que podamos ver atípica, enseguida acudir al médico para evaluación. ¿Qué hacer con los lunares? Muchas personas acuden a las cirugías, utilizan también cremas. Bueno, hay una cantidad de tratamientos que se realizan. Muchos de ellos, y quizás es en lo que, en mi opinión, me parece preocupante, se extraen de internet, donde ahora abunda mucha información, o se cree que es información. Bueno, se dice sobre estos temas. Sí, es verdad que hoy en día en las redes sociales, en internet se puede encontrar de todo, cualquier tipo de información. Pero siempre es importante acudir al médico, al especialista, porque es el que realmente te va a dar la evaluación y el diagnóstico fiable de ese lunar. Entonces, una vez que ya el paciente está diagnosticado y evaluado, si es un lunar benigno, simplemente se puede dejar y evaluarlo cada cierto tiempo. Pero si es un lunar maligno, hay que quitarlo inmediatamente y se biopsian siempre. Muchos lunares son incluso hereditarios. Sí. Y son hasta señas de identidad de una familia. Sí, es cierto. Y lo mostramos con orgullo. Ese lunar lo tiene la abuelita, el abuelito. E incluso hay personas entre las que me incluyo que tenemos muchos lunares y estamos como acostumbrados a tener muchos lunares. Sí, hay gente que tiene muchos lunares y además nos van apareciendo cada vez más con el paso de los años. Cada vez que cumplimos años aparecen lunares por todo el cuerpo. Doctora, esos lunares también se pueden convertir en algo maligno. Sí. Sí, se pueden convertir cualquier... ¿Qué convierte un lunar en cancerígeno? Básicamente el sol, la exposición al sol. Obviamente todos tenemos una base, un componente hereditario con respecto al cáncer y a todas las enfermedades. Pero básicamente el sol, las zonas expuestas son las que estadísticamente están más propensas al cáncer de piel. Todas las zonas que no están cubiertas, por ejemplo, los brazos, las piernas, la cara, son las más propensas. Perdón por lo ingenua que pueda resultar la pregunta, pero ¿cómo las personas de color pueden detectar los lunares precisamente de color? Porque aunque la persona sea morena o sea tenga un tono de piel oscuro, siempre el lunar es diferente. O sea, tiene un colorcito que se nota. Entonces, esa persona va a notar los mismos síntomas y los mismos signos que una persona de otro fototipo de Porque piel. Hay lunares que se notan, uno pues con el tacto puede decir, sí, aquí está un lunar. Así que son un poco rugosos o tienen otra textura. Pero otros eso no. Siempre hay que evaluarlo, siempre. Sí, unos son muy planos. Y otros tienen incluso hasta vellito, que pueden ser completamente normales, pero hay que tenerlos continuamente evaluados, observados. La variedad de lunares, ¿no? Y esa es una característica muy importante, esa que acabas de decir, Jorge. Hay algunos que tienen textura y otros no, unos que son completamente lisos y van con la piel, mientras que otros tienen una suerte de eso, de textura, ¿no? De relieve, y uno los puede sentir. Amigos, estamos conversando con la doctora Elisa Mateus. Ella es médico estético y hoy comparte el Café Mañanero para traernos importantes recomendaciones con respecto al cuidado de la piel en esta estación de verano, pero también durante todo el año. Es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Exactamente, el más extendido, el órgano más extenso del cuerpo y humano. Muchas veces pues tenemos la costumbre de cuidar la piel como por áreas. Yo me cuido la piel del rostro o me cuido la piel de las manos para que no se me arruguen temprano. Pero generalmente, en líneas generales, para el cuerpo completo, ¿qué recomendaciones hay para la piel, doctora? Sí, ahora en verano tenemos que mantener la piel hidratada, fundamental. Entonces, para la piel, para el rostro como tal, seguir una higiene, una rutina de higiene facial en la que todos los días hay que, es básico, pero lo comento, limpiar, desmaquillar, aplicar las cremas de día, de noche y fundamental, vuelvo a decir, protección solar, tanto en hombres como mujeres, en niños, que muchas veces los niños que están todo el día incluso más expuestos que nosotros, en no los lo campings, aplicamos. Porque están de campings, vacaciones. Exactamente. En la playa. Exacto. Luego, es importante saber que la protección solar debe aplicarse todo el año, en todas las estaciones, aunque en esta época aumentamos, pero todo el año y protección 50, que es la máxima. Luego, cada protección solar también es importante que sea adecuada al tipo de piel. Es decir, tenemos protecciones solares de todo tipo, para piel seca, pieles grasas, pieles sensibles, atópicas, alérgicas. Incluso como el resto de las cremas que se utilizan, ¿no? Exactamente. Que vienen con esas clasificaciones. Piel Exacto. normal, piel seca, piel grasa, piel mixta, sí. inclusive. Incluso tenemos polveras de maquillaje con protección solar incluida. O sea que hoy en día no hay excusa para no cuidarnos la piel en ese sentido. Luego, con respecto al cuerpo, es importante también saber que si vamos a estar en exposición continua, hay que reponer cada hora la protección solar. Por ejemplo, exposición continua es si vamos a la playa, si estamos en la piscina o vamos por la montaña, cada hora reponer. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nos ponemos al principio, cuando comenzamos el recorrido, y es suficiente. Pues no. A la hora ya es como si no tuviéramos y hay que... Cada 60 minutos. Cada 50 minutos reponer, cada 60 minutos. Hay que estar reponiendo. Reponer. Luego, otra cosa que nos puede ayudar mucho es usar gorras, sombreros. Y en el caso de los niños, muy importante, si van a estar mucho tiempo expuestos, ponerles esas camisetas que hay hoy en día que filtran un poco la radiación ultravioleta, que son especiales para eso. Y también recomiendo no exponerse al sol en las horas centrales del día. Hablemos de esas horas. Estamos hablando de que esas horas se producen ¿en qué horario? Sí, entre las 12 y las 2 o 3 del mediodía. Básicamente, lo recomendable es o por la mañana o ya después de las 4 de la tarde, cuando el sol empieza a bajar, incluso como cada vez hace más calor y el sol incide más intensamente, incluso a partir de las 5, cuando ya empieza a bajar la temperatura, porque hemos notado que cada año hay un incremento del calor y del sol y de todo esto. Doctor Elisa Mateus, estamos hablando del cuidado de la piel en lo externo, las cremas, lo que debemos, lo que no debemos hacer. ¿Qué importancia tiene la hidratación? ¿Tomar agua? Importantísimo. De hecho, lo tengo aquí, es otro de los puntos importantes, imprescindible tomar agua, hidratarnos. Yo siempre digo que a todos mis pacientes que es importante tomar 2 litros de agua diarios, siempre, por hábito saludable. Y en esta época, incluso hasta 3 litros. Es recomendable más o menos 1 litro por cada 20 o 25 kilos de peso. Entonces, importante para evitar golpes de calor, para estar hidratado. Los niños muchas veces, como están distraídos con la playa, la piscina, en los campos, los juegos, no se acuerdan. Entonces hay que estar pendientes y darles agua. Amigos, seguimos conversando con la doctora Elisa Mateus sobre este tema interesantísimo de los cuidados de la piel. Y la doctora iba a hablar acerca de la hiperpigmentación, iba a hablar de las manchas, esas manchas que tanto nos preocupan, especialmente a las mujeres, cuando aparecen en el rostro, y después no hayamos qué hacer con esas manchas, doctora. Sí, las manchas, la hiperpigmentación es un problema que es muy, muy frecuente. Ocurre en mujeres y hombres, pero sobre todo en mujeres. Tienen diversas causas, pueden ser por causas hormonales, genéticas, embarazo, por el sol directamente, porque tomamos mucho el sol actualmente, o hemos tomado mucho el sol de jóvenes sin protección, y eso tiene un efecto acumulativo en la piel. Ah, sí, el sol que yo tomo de joven me puede salir después. Claro, y con los años... Ah, eso yo no lo sabía, Jorge. Dato muy interesante. Sí, te aparecen. Entonces, es importante que estas personas que tienen esta tendencia a manchas tengan un cuidado especial, aparte de la protección solar, ciertas cremas que son despigmentantes, no tan fuertes, porque en esta época no se puede usar despigmentante fuerte como tal, pero de mantenimiento. Incluso hay protectores solares indicados para estas personas, tanto de piel como en cápsulas, para complementarlo, para proteger desde dentro la mucosa y la piel. Las zonas donde no nos llega el protector solar, donde no podemos aplicar, pues también en cápsulas, vía oral. Y está muy bien. Otro de los temas del verano tiene que ver con la sudoración. Hay unos cuadros específicos que se presentan en el verano, como por ejemplo la sudoración excesiva de las manos, doctora. Sí. Es una de las más notorias e incómodas. E incómodas. Porque me imagino que, bueno, es de preocupar tanto a la persona que saluda como también quien le da la mano. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta cómo es nuestra cultura, ¿no? Es muy típico estrechar la mano para expresarle amistad, para expresarle alegría. Bien, es una de nuestras formas de relacionarnos. De relacionarnos, exactamente. Sí, esto se llama hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración no controlada. Y suelen consultar los pacientes sobre todo por las manos y las axilas, que es lo que más les molesta a ellos y lo que puede generarles incluso problemas emocionales y de retraerse un poco a la hora de esta, bueno, relación. Yo estaba diciendo que es incómodo las manos sudorosas, pero ya el tema de las axilas y sobre todo si no hay una higiene, y para nadie es un secreto lo mucho que es notorio este asunto, sobre todo aquí en España, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este problema de hipersudoración realmente es bastante incómodo y en esta época nos consultan bastante para tratarlo. Nosotros en medicina estética tenemos un tratamiento que es bastante sencillo de aplicar y en relativamente corto tiempo, en 30 minutos podemos realizarlo, que es el tratamiento con toxina botulínica, que lo que hace es actuar directamente sobre las fibras nerviosas simpáticas colinérgicas de esas glándulas sudoríparas que nos generan el calor, la sudoración, el exceso de sudoración. Entonces son unas inyecciones pequeñitas en estas zonas, incluso en los pies también. Hemos tenido pacientes que nos consultan por hipersudoración en los pies. Y es un tratamiento que es efectivo porque puede atenuar o inhibir completamente. Depende, hay pacientes en los que pasan meses sin ninguna sudoración y en otros se atenúa en un grado bastante alto. Entonces dura más o menos entre 8 y 12 meses, y por eso digo que es temporal. Y los pacientes están bastante contentos. Muy contentos. Qué bueno, porque para alguien que tiene ese problema debe ser, oye, una gran satisfacción poder conseguir la solución. Sí, son muchos los temas que podríamos abordar con la doctora Elisa Mateos. Es muy amplio el campo de la medicina estética. Por hoy hemos querido centrarnos en esos puntos que tienen que ver directamente con el contexto del verano, que es la estación que estamos viviendo. Todavía nos quedan unos cuantos días del verano, pero no podemos despedirla sin aprovechar también para hablar resumidamente del tema de la medicina estética en general. En los países latinoamericanos estamos muy acostumbrados desde hace muchos años a la medicina estética, pero aquí en España vemos como si hubiera una suerte de interés emergente por la medicina estética. ¿Qué puedes decirnos al respecto como latina que ejerce en España, sí, doctora Mateus? Yo quería anotar, Lili, aprovechando la pregunta, que en la temporada precisamente en la que nos encontramos de verano, se incrementa hasta un 60% las cirugías estéticas. La gente quizás aproveche también el tema de las vacaciones. Lo digo porque es uno de los asuntos que tratamos en la nueva edición de la revista Gente Latina. ¿Cómo se ha incrementado el interés por la cirugía estética y reparadora que se lleva a cabo sobre todo en esta temporada? Y además en general porque la demanda está creciendo. Ah, precisamente hablemos entonces de eso, doctora Elisa Mateus, sí. Ese interés que se ha despertado también en España por la medicina estética. Sí, sí, la verdad es que es impresionante porque yo estoy desde el año 2008 dedicándome a la medicina estética y en esa época sí que se hacían tratamientos tanto de medicina estética como cirugía plástica, pero no era a lo que estamos nosotros acostumbrados en América Latina. No se comparaba en ningún momento, pero con el paso de los años y sobre todo los últimos, a lo mejor 5 años, desde hace 5 años para acá, hemos notado como un boom, como un renacer de la medicina estética y de la cirugía plástica de todo tipo, en hombres y mujeres, que antes los hombres se hacían menos. Era muy... Todo.